yo, artesano. 1, 2, yo, MC Falcon aquí con artesano. Santa, entre cuatro paredes. Yo, una vez más, representando XDCH. Creo que el pasado te ha condenado y ahora te arrepientes, estás encerrado entre cuatro paredes por el polvo que te hace alucinar. Te creíste Superman, pero ese día tuvo que acabar. Diste muerte a una persona inocente, fuiste consecuente y no pensaste que ese hombre tenía una familia que alimentar. Yo, tu gente ahora sufre por verte encerrado en una celda. Tu madre llora todos los días, el hijo que crió y cuidó se convirtió en un delincuente. Ya pensaba que tú ibas a ser el orgullo, pero fue puro chamullo. No pudiste escapar de la droga que te ahoga más y más. Por eso primero piensa y escucha antes de hacer las cosas. Estás arrepentido porque sabes que nunca más vas a estar con tus amigos gozando la libertad. Hoy estás arrepentido porque sabes que nunca más vas a estar con tus amigos gozando la libertad. Piensa, despierta, solo mira en tu conciencia. Palabras de repente se te cruzan por tu mente, pero solo llaman la muerte, profundo demente. Solo eres un delincuente para todos los oyentes, muerto viviente. Aquí la psicología no es prudente, no se paga con billetes. Solo amenazo tu mente, tu vida frecuente. Y ahora te caíste, en la cana te derretiste. Viste la vida de otra forma y ahora te trastornas. Y piensa en el pasado, que mierda en tu mente se ha cruzado. Estás enjaulado, mátate por falopa y tu mente poco a poco se te ahoga. Metiste la cara, nunca diste, nunca nos dijiste lo que te pasaba, porque llorabas, la muerte aclamaba. Nunca supimos lo que te pasaba, en el silencio estabas. La vida te condenaba por primera vez, te diste cuenta que la vida se apreciaba. Hoy estás arrepentido porque sabes que nunca más vas a estar con tus amigos gozando la libertad. Hoy estás arrepentido porque sabes que nunca más vas a estar con tus amigos gozando la libertad. Hoy estás arrepentido porque tú sabes que nunca más vas a estar con tus amigos gozando la libertad.